pasar el tiempo y mi soledad ya no entiende este efecto, este afecto, este afecto. Ya también inútil fue, ya sufrí, ya te di. Imagínate cuánto.